Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. ¿Dónde está el varón trans Tehuel de la Torre? Tiene 22 años. Fue visto por última vez el 11 de marzo cuando estaba en la casa de un conocido por una supuesta oferta de trabajo en la localidad de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires. En Radio Sur dialogamos con Santiago Valentino Cóceres, varón trans, referente de la organización Trinchera Berkins e integrante de la mesa Provincias Unidas por Tehuel. Creo que si Tehuel hubiese sido un varón cis, ya lo hubiesen encontrado. Si Tehuel hubiese sido un pibe de plata, ya lo hubiesen encontrado. Ahí es donde nos atraviesa tanto la discriminación, no solamente por nuestras identidades, sino a nivel social también. La situación es muy angustiante, desesperante, pasan los días y a veces sentimos de que las puertas se van cerrando y bueno, la fiscal no sale a hablar, la familia también está quedando... O sea, no está teniendo el apoyo que tendría que tener a nivel Estado, que esto es como que ya es una urgencia nacional el tema de unirnos. Está bueno tener un solo objetivo, que es encontrar a nuestro compañero trans, Tehuel, y es muy importante que siempre digamos que Tehuel es un varón trans, porque la verdad es que es una identidad de lucha, y la primera batalla que tuvimos distintos activistas y militantes fue cuando a Tehuel lo empezaron a nombrar en femenino, empezar a pelear de que se le respete, que es una masculinidad y que se merecía todo el respeto y tratado como varón trans, como lo que es. La Corte Suprema de Justicia avaló la autonomía de la ciudad para decidir sobre la presencialidad de las clases en las escuelas porteñas. El máximo tribunal concluyó que en el decreto de necesidad y urgencia sancionado por el Poder Ejecutivo para mitigar la incidencia de los casos de coronavirus, se violó la autonomía de la ciudad. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Sol Rodríguez Gárnica, periodista especializada en judiciales, quien brinda un panorama de lo que dijo y no dijo la Corte en su fallo sobre la vigencia del DNU del Gobierno Nacional y la disposición de la modalidad escolar en la ciudad de Buenos Aires. La Corte dijo, y en lo que le interesaba decir, digamos, la Corte después elige qué es lo que puede o no puede decir, es que ciertas decisiones, específicamente del Gobierno Nacional, violaron la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que ellos quisieron darle es como un estatuto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires similar al de una provincia, ¿no? Para eso es que, por un lado, dos de los jueces recordaron su paso por la Convención Constituyente, que se encargó de reformar por última vez la Constitución allá por 1994, que son Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, que fueron uno de los culpables, entre comillas, de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes Capital Federal. Siempre está esta dicotomía de, bueno, ¿qué es la ciudad? La ciudad califica como una provincia, pero es parte de un terreno federal, que sí. Bueno, toda esta discusión trae a colación esto de la autonomía. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no solo lo dicen Rosati y Maqueda, sino que también Rosenkrantz y Lorenzetti dicen, bueno, tiene que haber un acuerdo a la hora de tomar cierto tipo de decisiones, y ponderan acá el tema de la educación y cómo está federalizada. Cada primer sábado de mayo se desarrolla la Marcha Mundial de la Marihuana por la liberación de la planta y legalización de su cultivo. En esta ocasión, para no interferir con la celebración del Día del Trabajador, la cita fue trasladada al 8 de mayo. Santa Rosa será una de las ciudades que se suma a esta movilización. En Radio La Tosca dialogamos con Denis Franchetti, quien es cultivador, participa del Foro Pampeano por la Regulación del Cannabis y tiene su grow shop en la ciudad. cada vez son más, cada vez también hay, por fin lo que pudimos ver este año, hay complicidad de parte de las fuerzas policiales, y justamente nosotros no es simplemente la marcha en sí el sábado, sino también venimos trabajando con muchas organizaciones, con muchas fundaciones, que en conjunto vamos a firmar, ya de hecho lo hemos firmado, vamos a presentar un documento al gobernador y al señor intendente, a ambos, presentando, ¿no?, un documento que va a referir a varias cosas, y entre eso va a referir un poco, va a terminar con una demanda que o exigencias que son por ahí las que nos pusimos de acuerdo, y que también parte de eso, de que el autocultivo sea legal, de que no haya más presos ni presas por cultivar, que se necesita de manera urgente una nueva ley sobre drogas, no reformar la ley, sino una nueva ley, porque la verdad que la ley que hay ha pasado mucho tiempo y es completamente obsoleta. Que se deje de criminalizar a los consumidores de cannabis, porque los consumidores de cannabis no son criminales, son gente, como te decía hoy, que tiene cada uno su vida, su trabajo, y además de eso consume con cada uno con sus fines, pero que no son criminales. Y también en el documento se presenta para un poco tratar sobre que se necesita educación y salud sobre drogas, sobre la sociedad del presente, sobre educar, sobre ayudar. Entonces, bueno, estamos planteando un poco que se cambie el paradigma y que se empiece a tratar desde otro punto de vista. Juan Pablo Fidani solicitó ser liberado por el tiempo que ya lleva transcurrido en prisión. Marta Montero, madre de Lucía, aseguró que si Fidani sale, va a entorpecer la causa. Ante el pedido de Ofidani, uno de los femicidas de Lucía Pérez, de libertad morigerada, la campaña Somos Lucía y la familia de Lucía Pérez se movilizó a tribunales para reclamarle al juez Galarreta que le niegue esa posibilidad. Escuchamos la palabra de Marta Montero, mamá de Lucía. Es algo más que siempre, pero no es algo más que te podés confiar, porque te puedo asegurar que si esto sigue y nos quedamos calladitos esperando que haya justicia, Galarreta le da el beneficio a Fidani. Así nomás te lo digo. Incluso, de hecho, ustedes vieron que Galarreta le dio un beneficio a otro violador serial que hubo, que se lo condenó, que después de darle ese beneficio, el tipo salió y siguió violando chicas. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? O sea, ¿vos te crees que le va a temblar la mano en dárselo a Fidani? No, para nada. De ninguna manera. O sea, de esa justicia hablamos. Y Ofidani, no nos olvidemos que hay otra pena en suspenso, que se va a hacer un nuevo juicio por el femicidio de Lucía. Entonces, acá están viendo la condena de droga, sí, quedó firme. Pero por más firme que esté, claro, hacen una manipulación, un cursito de defensa personal, encima, de defensa personal. ¿Qué tiene miedo? ¿Que le hagan algo afuera? En la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza se dio media sanción al proyecto de ley que propone el etiquetado energético para las viviendas. La normativa buscará etiquetar a cada hogar en una escala de A a la G, según el cumplimiento y medición de los diferentes niveles de consumo energético en 4 niveles que hacen al salto de calidad y eficiencia en su construcción. Radio Tierra Campesina, FM 89.1 de la Valle de Mendoza, entrevistó al diputado provincial Mario Vadillo, uno de los impulsores de la propuesta. Lo que se busca es que la vivienda que vayamos a comprar, o en el caso construir, pueda contar de un documento en el cual se vea qué eficiencia energética la misma cuenta en relación al año. Es decir, se cuenta por kilovatios, metros, por el año de eficiencia energética, y así comparativamente, al igual que la etiqueta de un electrodoméstico, nosotros vamos a tener una eficiencia de la A hasta la K con diferentes tipos de eficiencia. Se parte de una casa tradicional con la eficiencia más baja, y a partir de ahí primero se calcula lo que es la cobertura envolvente, es decir, qué aislamiento tiene en relación a los techos, las paredes, los pisos, y después las aberturas, eso le da la primera escala de eficiencia. Si esta casa le suma, se le suma los electrodomésticos, tanto de calefacción como de refrigeración, que son con alto grado de eficiencia, sube un nivel más. Y para llegar al nivel A, tiene que tener también ya sistemas de eficiencia activos, como son los calefones solares y los paneles también eléctricos solares, que eso ya la colocaría en una eficiencia a nivel A. El primer reconocimiento es a nivel de impuesto inmobiliario, se hace una reducción de impuesto inmobiliario, permite que cada venta de esa propiedad le dé un mayor valor, ¿no? Es decir, como digo, siempre se va a priorizar, el comprador ya va a saber que va a tener un ahorro energético considerable al tener este tipo de vivienda. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org